un libro, se llama Anarquismo en Confluencia, Ivana Margaruzzi y Eduardo Godoy. Presenta esta tarde con nosotros Diego Mellado y Eduardo Godoy, están acá con nosotros. Así que los interesados se pueden acercar un poquito para que escuchemos acá a los compañeros que van a presentar, van a estar dialogando en torno a este libro, Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX. Así que eso, los dejo invitados a acercarse, a escuchar sobre este libro. Bueno, le doy la palabra a Chiquillo. Muchas gracias, César. Bueno, estamos aquí esta tarde en Conchalí, en la periferia del libro, más que agradecidos por esta oportunidad, también agradecidos a todo el equipo que ha estado arduamente trabajando ya hace meses, por abrir este espacio acá esta tarde, en esta plaza, con los libros acá al aire libre, además, con todas las personas reunidas, para además presentar un libro como Anarquismos en Confluencia, Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX, libro publicado hace unos pocos meses por Editorial Eleuterio, cuyos autores son Ivana Margaruzzi y Eduardo Godoy. Antes de entrar a escuchar al autor y aprovechar de hacerle algunas preguntas, quisiéramos aprovechar de leer una pequeña reseña que hemos escrito del libro, porque su publicación se dio en un momento muy particular. Mientras la Corte de La Haya dictaba su decisión respecto a la negociación chileno-boliviana sobre el acceso soberano a las costas del Pacífico, como recordarán hace unos pocos meses, justo ese mismo día apareció el séptimo volumen de la colección Tiempos Ácratas de Editorial Eleuterio. Este título es, como comentaba recién, Anarquismos en Confluencias, Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX. Obra compuesta por las investigaciones de la historiadora argentina Ivana Margaruzzi y del historiador chileno Eduardo Godoy Sepúlveda. Mientras los medios oficiales alardeaban un discurso nacionalista de corte triunfal y despectivo hacia el pueblo boliviano, comenzó la circulación de esta obra que, al contrario, nos narra historias ubicadas en los mismos territorios, pero articuladas por dinámicas sociales divergentes y compuestas por sujetos excluidos de la jerga histórica canónica. Ivana Margaruzzi y Eduardo Godoy realizan un ejercicio analítico que desborda las sacrosantas fronteras del Estado-Nación, proponiendo una lectura solidaria y amplia de quienes se organizaron y lucharon contra el inescrupuloso órgano capitalista de explotación y saqueo afianzado por el colonialismo y la modernidad europea. De este modo, sus lecturas transitan a través de múltiples militantes anarquistas cuya resonancia y semblanza permiten conocer el plano individual, tanto el plano individual como los universos locales y transnacionales del movimiento obrero en estas regiones. Luis Cusicanqui, Petronila Infantes, Marcelino Yanqui, Voltaire Argandoña, Hortensia Quinio, Osvaldo Solís Soto, Enrique Arenas, son algunos de los agitadores y agitadoras que actúan como prismas para conocer la emergencia y desenvolvimiento de las luchas obreras desde La Paz, cruzando el Norte Grande, hasta las tierras australes de Osorno. El foco de estas conexiones se enmarca dentro de un saber y hacer anarquista. Sus acciones transitan más allá de las fronteras, situando las dimensiones de lo universal, es decir, el anarquismo como conjunto de principios e interpretaciones de la política, la sociedad y la ética, y lo particular, o sea, cada contexto social, económico y cultural, en una concordancia que se revela en las prácticas, lazos y discursos de las organizaciones e individuos que vivenciaron y denunciaron la situación del indígena, el campesino y las mujeres en un periodo donde las narrativas del progreso y la nación se traducían, tal como lo siguen haciendo hoy, en persecución hacia toda forma de pensamiento y reunión que estuviera fuera y contra las máquinas de dominación. La obra como tal cuenta además con un prólogo de Juan Luis Hernández, que es historiador también argentino, y además de un apéndice con el material de la prensa anarquista, que aquí actúa como una fuente primordial de conocimiento y de acercamiento hacia estas figuras y acontecimientos, y también un álbum fotográfico que nos permita además conocer más a estos militantes y a estos agitadores que participaron y que se concatenaron entre Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX. Contamos hoy día, como comentaba, con uno de sus autores. Ivana Margarucci ya tendrá la suerte de poder venir desde Argentina a presentar el libro con nosotros acá. Pero bueno, ya Eduardo nos va a poder ahora contar acerca de cómo surgió este libro, cómo nace además tanto desde el punto de vista metodológico, es decir, pensar en una historia, pensar en hacer historia más allá de la cuestión de las fronteras, del Estado-Nación, esta idea de lo transnacional, que ya venía en sí en el anarquismo con su discurso internacionalista, pero que también después se contrapone a un internacionalismo burgués, por así decirlo. Entonces, eso por un lado, y por otro lado también cómo es esta escritura dual, estos siete ensayos que tienen un séptimo ensayo que escriben entre los dos y que hablan justamente de estas confluencias, de esta fraternidad que existía entre el movimiento anarquista boliviano y el chileno, y ese acto solidario, esa complicidad entre ambas partes, y por otro lado también cada uno con sus propias características, con sus propias cualidades, que sin duda también es lo que deja a entrever este libro. Así que, Eduardo, gracias por estar esta tarde acá en Conchalí, en la periferia del libro. Cuéntanos allá acerca de esto del anarquismo de confluencias. Sí, bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Quiero partir agradeciendo a los organizadores de esta cuarta versión de la periferia del libro. Creo que es importante acercar la cultura, ¿cierto?, a la periferia, a los márgenes, no solamente en Santiago, sino que de todas las ciudades. Y también dar gracias a los compañeros, nuevamente a los compañeros de la editorial Eleuterio, por creer igual en nuestro proyecto. Como comentaba Diego, somos dos autores, ¿ya? Una de las autoras es Ivana Margarucci, una historiadora argentina que ha estudiado el movimiento anarquista en Perú y en Bolivia. Y el otro autor soy yo, que me he dedicado al estudio del anarquismo en Chile, principalmente. Y como también mencionaba Diego, quien escribe el prólogo, un historiador de la Universidad de Buenos Aires que se llama Juan Luis Hernández. Por lo tanto, lo primero que quiero partir señalando es que efectivamente también el libro tiene ese espíritu internacionalista de las luchas que recoge. Lo segundo que quiero señalar también tiene que ver con lo que ya mencionó Diego, de que el libro nace en una coyuntura determinada. De hecho, el libro salió de imprenta el mismo día del fallo del Tribunal de la Haya, el 1 de octubre del 2018. Y aquí quizás señalar que efectivamente el libro nace dando cuenta de las relaciones internacionalistas entre el anarquismo chileno y boliviano, principalmente. Y lo interesante de acá quizás tiene que ver con el hecho de que la Guerra del Pacífico, si bien se desarrolló a fin del siglo XIX, todavía en las primeras décadas del siglo XX sigue supurando. Es una herida que supura y que supura hasta el día de hoy. Por lo tanto, lo que el libro recoge, la historia de hombres, de mujeres que lucharon contra los prejuicios pregonados por los estados y de aquellos que por contrapartida promovieron la solidaridad, el internacionalismo, el apoyo mutuo, la fraternidad entre los oprimidos. ¿Ya? Es decir, yo creo que eso es interesante igual de consignar. El libro nació hace una década, yo me atrevería a decir. Y digo que el libro nació hace una década porque también hace una década y quizá un poco más, Ivana, la autora, la otra autora y yo empezamos a investigar el anarquismo. Ella en el anarquismo peruano, boliviano, como ya se ha señalado, y yo el anarquismo chileno y argentino, y en menor medida boliviano también. Y menciono acá, hablo de anarquismo boliviano, peruano, lo distingo por gentilicio para diferenciarlo de algún modo, pese a que los anarquistas, ¿cierto? Los y las anarquistas de comienzo de siglo no reconocieron fronteras ni nacionalidades ni patria alguna, además promovieron su disolución en tanto la concibieron como una, como una, como una invención burguesa. El año 2014, yo creo que es una coyuntura importante a considerar en la historia del libro, porque ese año confluyeron mis intereses sobre el anarquismo chileno, argentino, y los intereses de Ivana sobre el anarquismo peruano, boliviano, y que tiene que ver con un proyecto en el cual yo participé. Yo fui parte de un proyecto de investigación donde confluimos varios historiadores, viejos, jóvenes, de todo, de todas edades. Y en el marco de esa investigación yo desarrollé una investigación que se tituló El Centro de Estudios Sociales La Brecha y el Internacionalismo Ágrata en el Norte Grande, en Chile, que fue presentado en un seminario en la ciudad de Iquique en el año 2015. Y en el desarrollo de esa investigación exploratoria, y digo exploratoria porque era la primera vez que yo me adentraba al estudio del anarquismo en el Norte Grande de Chile, había trabajado principalmente en la ciudad de Santiago, Valparaíso y el Valle Central más que nada, yo ahí pude constatar en la fuente y en la documentación los estrechos nexos del grupo anarquista coordinado por Celedonio, Enrique Arena y Julio Rebozo en la ciudad de Iquique, con agrupaciones no solamente de con agrupaciones de otras ciudades del territorio nacional, sino que también con tenían relaciones con militantes de, y agrupaciones de otros lugares de Sudamérica. Con Argentina principalmente, un foco importante de la irradiación del anarquismo en Sudamérica desde fines del siglo XIX, pero para mi sorpresa con Bolivia, con agrupaciones y con individualidades de Bolivia, principalmente de la ciudad de La Paz. Pero aquí habría que señalar quizás que la red de intercambio, comunicación y apoyo era mucho más amplia. Es más, incorporaba agrupaciones y organizaciones de Europa y Norteamérica inclusive. En este sentido, podemos señalar que los anarquistas chilenos y bolivianos de comienzos del siglo XX eran parte de una red mayor, la del anarquismo internacional, apátrida y sin fronteras. De hecho, no es casual que una de las organizaciones anarquistas que va a tener gran presencia en Chile desde el año 1919 hasta al menos la década del 40, 50, la IWW, Industrial Workers of the World, su consigna decía que la patria del obrero era el mundo. Es decir, y tiene que ver precisamente con este carácter internacionalista del anarquismo. Ahora, fue en ese contexto, en el desarrollo de esa investigación en lo particular, que se presentó el año 2015 en Iquique, como les comentaba, en que yo me contacté con Ivana. Yo no conocía a la autora. En 2015 yo encontré una investigación de ella que se llamaba La experiencia anarquista en el movimiento obrero boliviano, y tuve la desfachatez de escribirle, ¿ya? Y preguntarle por algunos datos en particular que ella mencionaba en su investigación. Y a través de esa correspondencia virtual en un primer momento, compartimos artículos, documentación, ideas, pero también yo creo que algo que es más importante, que era la pasión por el estudio del movimiento obrero y del anarquismo en Sudamérica, y en particular sus redes internacionalistas. Ahora, ese es como el primer punto de inflexión que yo identifico en el nacimiento de este libro. El segundo tiene que ver con el hecho de que, producto de esa investigación que yo desarrollé, invité a Ivana a ampliarla, ¿ya? Es decir, por eso yo decía que era una investigación exploratoria. Y en conjunto la ampliamos, y de hecho ese artículo se publicó con el mismo nombre, el Centro de Estudios Sociales de la Brecha y el Internacionalismo Ágrata en el Norte Grande, fue publicado en una revista de estudiantes de historia de la Universidad de Concepción, el año 2017, el año pasado. Ahora, lo interesante es que en el trabajo conjunto nosotros empezamos a complementar un montón de información que teníamos y dimos cuenta precisamente de estas redes, que eran redes fluidas, que no solamente tenían que ver con el intercambio de material doctrinario, con el intercambio de folletos, de periódicos, sino que inclusive con el apoyo pecuniario, económico. Se mandaban dinero desde La Paz a las organizaciones de Iquique, principalmente en Chile, y desde Iquique también, sobre todo en algunas coyunturas represivas, también se enviaban dinero al norte. Y el tercer momento que yo identifico también en el desarrollo de este libro tiene que ver con el hecho de que en el año 2015 a mí se me invitó a ser parte de un libro que publicó la editorial RIL, que se llama Delito a la Pacheta, Bolivia, Chile, otra lectura de 100 años de historia transfronteriza. y que también tiene la misma pretensión que este libro, es decir, dar cuenta de las relaciones de confraternidad entre ambos pueblos, más allá de los resquemores pregonados por los estados y las clases dominantes. Y se me invitó a ser parte de ese libro, de escribir un artículo a propósito de estas relaciones, pero yo en ese contexto invité también a Ivana. Es decir, como ya teníamos relación entre los dos, relaciones de intercambio, cierta documentación, y ya habíamos escrito un artículo en conjunto, le invité a escribir un artículo. Ese artículo se tituló Caminos de ida y vuelta, anarquismo e internacionalismo proletario en América del Sur, Chile y Bolivia en las primeras décadas del siglo XX, que está contenido en este libro igual, ¿ya? Porque como yo les decía, este es un libro que nació hace más de 10 años, porque es una compilación de, como decía Diego, de diferentes investigaciones. Son tres mías, tres de Ivana y una, el artículo este, el Camino de ida y vuelta, que escribimos en conjunto. Ahora, yo creo que ese capítulo en particular, que es el que cierra el libro, es importante porque nos permitió ir desarrollando dos reflexiones profundas y es lo que yo quiero terminar y que tiene que ver quizás con lo metodológico, como decía Diego. Lo primero se relaciona con el carácter internacionalista del anarquismo, destacado por el historiador italiano Gian Pietro Berti y otro especialista en la actualidad. Nosotros, apoyándonos en este historiador italiano, Gian Pietro Berti, sostenemos que no es posible analizar las prácticas anarquistas utilizando el nacionalismo metodológico, tanto estas son por antonomasia transnacionales. Es más, si se considera solo las fuentes nacionales, las conclusiones a las que uno puede llegar son parciales, aunque también uno debería decir que las conclusiones en el ámbito historiográfico siempre son parciales. Ya que en periodo aciago y de represión la prensa anarquista de otras latitudes nos da cuenta de la labor desarrollada por sus compañeros de penurias de otros espacios geográficos. Por poner aquí un ejemplo histórico, uno podría señalar que durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo en Chile, entre el año 27 y 1931, la prensa anarquista nos da cuenta de forma sistemática y rica en información de las acciones emprendidas pese a la represión y la censura por sus congéneres chilenos. De ahí que para estudiar el anarquismo de una localidad en particular es preciso dilucidar su rol en un engranaje más amplio e internacional. Y la segunda, y con esto termino, tiene que ver con el hecho de que las relaciones tejidas entre anarquistas, argentinos, chilenos y bolivianos en el Norte Grande, y a espacio el cual habría que agregar a los anarquistas también peruanos, todas las investigaciones que se han desarrollado sobre estas relaciones han hecho hincapié de una u otra forma en las características de la vertiente atlántica, en especial del Río de la Plata, para entender el desarrollo y diseminación de la idea anarquista en Sudamérica. No obstante, pensamos con Ivana, la otra autora, que en la importancia de la entrada de la idea y práctica anarquistas por la vertiente del Pacífico. ¿Ya? Es decir, con esto quiero señalar que siempre se ha hecho hincapié en el desarrollo de la idea anarquista en Sudamérica, en la importancia de la costa atlántica. Nosotros relevamos la vertiente del Océano Pacífico, en particular de dos grandes, de dos ciudades. Tadeo quiere participar también en la presentación. Y en ese sentido nosotros relevamos puertos tan importantes como el puerto de Valparaíso y de Iquique. Bueno, para finalizar no me queda más que promover la lectura crítica del libro. Creo que siempre los textos de historia se debe llevar a cabo una lectura crítica. Y considerarlo más que nada como un aporte. Yo creo que faltan muchas investigaciones que dilucidan el rol del anarquismo en Sudamérica y de sus relaciones. Ya no tenemos mucha idea de las relaciones del anarquismo chileno con el anarquismo ecuatoriano, con el anarquismo de Centroamérica y de otros espacios geográficos. Eso, ¿ya? Para finalizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por permitirnos conocer la génesis de esta obra, las inquietudes que llevaron a comenzar a realizar estos lazos, a comenzar a estudiarlos. Quería hacerte una pregunta, Tadeo. Me quieres hacer una pregunta. ¿Quieres agua? ¿Quieres? No, juega con tu teléfono. Diga. Y bueno, porque... Ya vamos a tener la ocasión de poder conversar con... En el lenguaje de Tadeo te quería preguntar si... Oye, Bueno, ya vamos a tener suerte de poder conversar con Ivana, que nos cuente de las partes que ella estudia, en el aspecto de lo boliviano, que sin duda tiene elementos que ameritan su discusión. Pero bueno, ya dentro de lo que podemos ahora aprovechar de conversar acá en la periferia del libro, me gustaría por lo menos hacer acotación, por un lado, al espíritu que está detrás de esta obra, que sin duda es una de sus problemáticas y tiene que ver con uno de los párrafos que aparece ahí en la conclusión que elaboraron con Ivana, y que me parece sin duda atingente de comentar, digamos, porque estamos hablando de hace ya un siglo atrás, de ciertas políticas que vamos viendo cómo se siguen repitiendo a través del tiempo. Entonces, amerita sin duda aludir a este ítem. Quisiera aprovechar de leer unos tres párrafos del libro. Ahí ustedes señalan: desde sus orígenes, el anarquismo fue una ideología internacionalista. Así lo expresó la constitución de la Primera Internacional a partir de la labor de Mijaíl Bakunin, junto a la de otros. Así lo sintieron los anarquistas europeos que, con ese bagaje ideológico que trasladaron hacia América Latina y en compañía de demás libertarios, americanos y también asiáticos, esparcieron el ideal por nuestro continente. Si la clase obrera tenía por objetivo, con esta prédica ácrata, difundir la ideología en pos de llevar adelante una revolución social, si no mundial, por lo menos regional, capaz de derribar las artificiales fronteras de los estados nacionales, las oligarquías locales convergieron del mismo modo como una clase social internacionalista. A pesar del carácter nacionalista y patriótico de su discurso, que muchas veces rozó el chauvinismo y la xenofobia, los estados y las clases dominantes de los países latinoamericanos se organizaron rápida y regionalmente para combatir al anarquismo y de esa manera mantener el statu quo por él impugnado. Tal fue el espíritu del Tratado de Extradición y Protección contra el Anarquismo, suscrito en 1902 por 17 países de América, entre los cuales también figuraban Argentina, Chile y Bolivia. En él, las preocupadas gentes de bien etiquetaron como anarquismo prácticamente a cualquier delito, homologando al activista político con el delincuente común, y así establecieron precisos mecanismos para la extradición y el intercambio recíproco de presos. Sorprende, o no, la minuciosidad del tratado en un momento en que algunos países, como Bolivia, el anarquismo, salvo casos aislados e individuales, no había tenido desarrollo colectivo. La represión como prevención de la enfermedad. Me gustaría justamente poder escuchar alguna impresión respecto a qué significó para ustedes enfrentarse problemáticamente a esta noción de internacionalismo aplicado tanto en el ámbito de las prácticas y de las organizaciones libertarias versus esta forma burguesa amparada en este nacionalismo, en este chauvinismo, pero que no obstante pone en práctica justamente estas políticas de tipo internacionalista. Sí, en realidad, como yo señalaba, un minutito, por favor. Para que el dibuje, mira, ¿quieres dibujar con la mamá? ¿Quieres dibujar? Mira, el Diego te va a prestar el lápiz. Dibuja con la mamá. Cuidado con el lápiz. Sí, lo primero que yo quería señalar tiene que ver con el hecho de que generalmente cuando se había estudiado el anarquismo en América Latina no se había relevado su vertiente internacionalista, y por eso es que desde los 80 al menos hasta el día de hoy existían historias del anarquismo en Chile, historia del anarquismo en Perú, historia del anarquismo en Bolivia, pero eran pocas las investigaciones que daban cuenta de estas interrelaciones. Nosotros, una de nuestras motivaciones fue precisamente eso, es decir, y sobre todo considerando todos los discursos chauvinistas que existen con respecto a la guerra del Pacífico, ¿ya? Por eso yo partíamos haciendo alusión al hecho de que el libro salió de imprenta el mismo día del fallo del Tribunal de la Haya. Porque efectivamente nosotros queríamos relevar esta otra historia, es decir, mientras los estados por una parte están pregonando, ¿cierto?, los resquemores nacionalistas entre los pueblos de Perú y Bolivia, nosotros queríamos relevar la historia de una corriente ideológica que apuntaba a precisamente todo lo contrario, la solidaridad, la confraternidad y la ayuda mutua, sin duda. Y en ese sentido, es decir, dentro de ese marco, nosotros nos dimos cuenta de que no solamente las corrientes de redención social a fines del siglo XIX y durante el siglo XX tuvieron un carácter profundamente internacionalista, enmarcado dentro de un discurso obrerista también, sino que también los estados, es decir, los estados latinoamericanos y sudamericanos en lo particular, muy tempranamente se empezaron a organizar para poder ponerle freno al avance de las corrientes que impugnaban el status quo, no solamente el anarquismo, también el socialismo, más tarde el comunismo, ¿cierto? Y durante la segunda mitad del siglo XX sabemos también la historia de América Latina, la triste historia de América Latina. Por lo tanto, nosotros queríamos ir un poco más allá del nacionalismo metodológico, queríamos ver las interrelaciones, considerábamos que al dejar de lado la perspectiva internacionalista, las conclusiones a las cuales nosotros podíamos llegar eran más limitadas. Y en ese sentido, ahí nosotros también nos dimos cuenta que el anarquismo chileno era tributario del anarquismo argentino, pero al mismo tiempo se nutría de otros anarquismos que tuvieron un desarrollo histórico quizá un poco más tardío, como el boliviano, el peruano y otros. Y en ese sentido era parte del anarquismo chileno y boliviano de una red internacionalista mucho, mucho más amplia. Y sin duda que estaba conectado también con Europa y con organizaciones y agrupaciones de otros lugares del mundo. Pero nuestra pretensión primero fue esa, es decir, dar cuenta de estas interrelaciones, ver en qué consistían, cómo se manifestaban, no solamente desde el punto de vista discursivo, sino que práctico, y nos llevamos varias sorpresas, ¿ya? Por eso yo decía que queda mucho por hacer, en el sentido de que se podría llevar a cabo una investigación que dé cuenta de las interrelaciones de todo el anarquismo, de las organizaciones, periódicos, agrupaciones, durante el siglo XIX, a fin del siglo XIX y comienzo del XX. Entonces hay harto trabajo que hacer en ese sentido. Eso podría señalar. Bueno, por otro lado, también quería, ya para ir cerrando esta presentación, también hacer alusión a otro de los aspectos, porque si hay algo notable tanto en tu obra como en la de Ivana Margarucci respecto a las lecturas historiográficas que han realizado en torno al pensamiento anarquista y sus prácticas en este caso, la primera mitad del siglo XX, es también enfocarse a ciertos aspectos éticos y también ciertas prácticas culturales, como observamos. Pero bueno, está este ensayo tuyo que habla acerca de este principio prometeico y dionisiaco que aparece ahí en el mundo anarquista, donde están todas estas prácticas, por un lado, que ya pregonaban con mucha anticipación respecto a la divulgación que tienen hoy en día, las prácticas de amor libre. Pero por otro lado estaba también este discurso más bien moralista que interpelaba en torno a problemas como el alcoholismo y proponía justamente formas de abstención al alcohol. Hay aquí de hecho en tu ensayo un fragmento que me parece notable, justamente del publicado en Tierra Libertad, en Casablanca, año 1905, y publicaban ahí en el periódico con tono obviamente muy interpelador. Abstente joven de tomar alcohol, es un veneno que provoca la borrachera, el embrutecimiento, la estupidez, la miseria, la degradación y la locura. Abstente del alcohol para dar el buen ejemplo a tus semejantes y no inducir al débil a que caiga. En parte me interesa también esto porque, bueno, tú tienes ya otras publicaciones realizadas, publicado acerca de la huelga del mono, pero también sobre Juan II Montoya. Entonces ya has hecho ahí un estudio genealógico en torno a lo que implicaba también esta idea de la práctica a través del ejemplo, esta idea que sigue igual muy presente en el pensamiento ágrata, pero que quizás estos discursos, quizás mucho más marcados en estos aspectos, fueron ya disipándose en el tiempo. Pero me gustaría ahí escuchar cómo ha sido justamente adentrarse en estas vertientes muy poco estudiadas. Recién ahora podemos conocer esta genealogía, estas expresiones que habían. ¿Qué ha significado justamente? Sí, esa es una, yo creo que una de las cuestiones más interesantes, igual de las propuestas del anarquismo. Ya generalmente siempre también lo clásico que se había hecho al estudiar el anarquismo tenía que ver con el tema ideológico, ¿ya? O con el tema discursivo. A mí, por contrapartida, cuando me empecé a interesar por el estudio del anarquismo, me interesaba su práctica, es decir, o la relación o la tensión entre discurso y práctica, por una parte. Y ahí yo me di cuenta de que efectivamente la quinta esencia, como dicen algunos historiadores, ¿cierto?, con respecto al anarquismo, es precisamente su proyecto cultural, enmarcado dentro de un proyecto cultural profundamente transformador, ¿cierto?, que apunta a la transformación del ser humano para poder llevar a cabo la transformación desde el punto de vista colectivo. Yo me topé con todo este discurso, discurso y prácticas desde el anarquismo chileno con respecto al consumo de alcohol. Ahora, quizá habría que señalar que estos discursos y prácticas se sitúan en un contexto igual histórico que es importante considerar, que es el contexto de la cuestión social, es decir, donde los niveles de empobrecimiento de los sectores populares es terrible. Y una de las problemáticas, uno de los flagelos que va a azotar con fuerza a los sectores populares en Chile durante, a fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, tiene que ver con el consumo de alcohol. Las estadísticas dicen que en Chile a comienzos del siglo XX, a diferencia de otros países sudamericanos, el consumo de alcohol per cápita representaba el triple, ¿no?, de países como Argentina, Perú y Bolivia, precisamente. Entonces, el tema del alcohol en los sectores populares era una problemática que sin duda le restaba fuerza al proletariado organizado para poder reivindicar ciertos derechos. El anarquismo en ese sentido, o mejor dicho, algunos grupos, ¿cierto?, individualidades al interior del anarquismo chileno, van a llevar a cabo una lucha frontal y abierta contra el consumo de alcohol. Y con un discurso también súper moralizante, evangelizador a rato, ¿ya? Que a mí en lo particular igual me perturba un poco, ¿ya? No lo comparto al 100%. Lo puedo entender igual. Pero también quizá habría que señalar que hay otros grupos que van a reivindicar el consumo de alcohol, ¿ya? O lo van a justificar, ¿ya? Van a señalar que efectivamente una de las pocas diversiones que tienen los sectores populares, que en el contexto de la cuestión social, es decir, trabajan 14 horas diarias, no hay ley de descanso dominical, no hay regulación del trabajo de mujeres y niños, es decir, una serie de otras problemáticas que se van a regular después de la década del 20 y del 30 con mayor fuerza, van a haber algunos grupos que van a decir que la única válvula de escape que tienen los sectores populares es consumir alcohol. Y por lo tanto también se van a dar esas discusiones al interior del anarquismo chileno. Algunos que le van a hacer una guerra porque van a considerar que un instrumento más de las clases dominantes para mantener a los pobres alienados, ¿cierto?, y sometidos desde el punto de vista económico y político. Pero otros que al menos lo van a justificar. Pero yo creo que lo interesante es lo que tiene que ver precisamente con esas discusiones. Es decir, porque en el fondo cuando uno revisa prensa, revisa documentación de organizaciones anarquistas, el tema del alcohol va a estar siempre presente, el de consumo de alcohol. Pero también otras problemáticas como la prostitución, el tema del trabajo de las mujeres al interior de espacios fabriles. Es decir, hay una serie de otras problemáticas que también se van a considerar. Y yo creo que eso es lo interesante en realidad del anarquismo. Si uno pudiera señalar alguna de sus virtudes, tiene que ver precisamente que apuesta por la regeneración integral de los individuos. No solamente desde el punto de vista económico, como otras ideologías de corte revolucionario, sino que también van a considerar que el tema moral es súper importante, el tema cultural y sin duda lo político. No se puede llevar a cabo un proceso de transformación social colectivo si es que los individuos no se regeneran, por decirlo de algún modo. Y eso es lo que van a pregonar los anarquistas chilenos de comienzos del siglo XX, pero también nosotros en este juego entre Chile y Bolivia también nos dimos cuenta que en Bolivia muchas de estas problemáticas también van a estar presentes. Pero eso, es decir, yo creo que esa investigación en lo particular se enmarca dentro de los estudios de prácticas culturales del anarquismo y que yo creo que también es necesario seguir profundizando. En Chile hay pocos estudios, a diferencia de Argentina, ¿cierto?, de España y otros lugares. Yo creo que Manuel Lagos, un historiador chileno, joven historiador chileno, él el que más ha trabajado el tema de las prácticas culturales. Juan Suriano, que se murió hace poco para el caso argentino, un historiador que era mayor, él es un poco el referente, es decir, para todos los que empezamos a investigar las prácticas culturales del anarquismo en otros lugares que no fuera Buenos Aires, Juan Suriano, los estudios de Juan Suriano sin duda nos marcaron a todos de una u otra forma. Pero quien lo ha trabajado con mayor fuerza ha sido Manuel, y también todos los que hemos investigado el anarquismo nos hemos apoyado en las investigaciones de Manuel. Eso. Bueno, buenísimo, porque ahí ya queda marcado ese camino que se está siguiendo, el enfocarse a las prácticas culturales. En el Euterio también estamos trabajando con José Julián Yaguno, que hizo lo mismo con en Vivir, un textito que está hablando acerca del vivir, la utopía anarquista, pero en este caso aplicado en Costa Rica. Entonces, es interesante el camino a seguir. Yo creo que ya aquí cerramos esta presentación, aquí en la periferia del libro. Invitar a la lectura de esta obra, disponible en librerías, va a tener otras presentaciones más, ya cuando venga Ivana, tuvo su presentación en Argentina, durante la jornada de investigadores de historia del movimiento obrero y la izquierda, y también en la Biblioteca Popular José Ingenieros, allá en Buenos Aires. Está la primera presentación acá en Santiago. Sí, vamos a tener ya otras presentaciones, como comentaba. Ahora invitar a la lectura, Editorial El Euterio, estamos acá presentes. Vamos a estar también en Recoleta, después ya Furia del Libro, y librerías también disponibles, página web. Vamos a estar ahí también compartiendo otras cosas que se vienen. Eduardo, ¿quisieras agregar algo más? Sí, no, solamente volver a insistir en la importancia de estos espacios igual, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo nos robaron la cultura. Y yo creo que el hecho de que estemos acá, aunque seamos pocos, pero locos, el hecho de que estemos acá, es importante que nos apropiemos de los espacios, que acerquemos la cultura a la periferia, ¿ya? Es decir, yo me resulta muy, muy significativo el nombre de la periferia del libro. Creo que es importante descentralizar la cultura, y sin duda esta feria es una muestra de eso, ¿ya? Estamos acá en Conchalí hoy en día, pero también se va a estar en otros lugares, y creo que es importante, ¿ya? Es decir, la importancia de este tipo de actividades acá, ¿ya? Es decir, en los barrios, en las comunas periféricas, y eso, más que nada, ¿ya? Dar las gracias a los organizadores, a ustedes como editorial, nuevamente súper agradecidos con Ivana, y esperemos que esta sea la primera de una serie de presentaciones acá también en Santiago, ¿ya? Eso, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. El celular otra vez.